No, dura 4 minutos, compañero. Lo quitaré ahora. Yo no voy a cantar, compañero. Te dejo mi oportunidad. Qué burrada. No manches, yo no sé ni qué voy a cantar. Te la dejo, perro. ¿Me toca a mí? No, toca. El tonto, el toyo con su canción. Ahí les va, muchachos. Si pudiera estrecharte sería tan dichoso, el mundo más hermoso lo vería por ti, pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared, ¡ay Dios!, que no me deja verte, debe caer por obra del amor. Esa pared que nos separa siempre debe caer. Debemos platicar las horas que pensando estoy en ti. Hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz si tú eres. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared. Venga todos con el coro, muchachos. Debe caer. Gracias a todo mi público conocedor que siguen aquí desmañándose. Apenas son las 10, no manches. Bueno, los dejo con mi amigo el perrucho. ¿Cómo me ponen cola a la fuerza? Es que perro. Yo les voy a cantar una canción que me llena de inspiración cada que la escucho. Cada que la escucho me sale una lágrima de los ojos. Un toque de inspiración. El Estado de México es una repotente existencia moral. Por si no es de la príncipe cura, de la gran libertad nacional. El Estado de México. ¿No les gusta mi canción o qué? Ay, lo siento. No es cierto. ¿Qué? Oiga, no manchen, ya vamos a jugar LOL. Ya quiero jugar desde hace rato y no manches, siguen aquí. Ay, no manches, espérate, ya se me ocurrió una canción nueva. Qué perro. Por cierto, ¿qué tal me escuchan? ¿Me escuchan bien o me escuchan perro. Mal? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ah, es que se ve medio raro aquí en el modo este. ¡Ay! Es que ya ves que está fallando un montón el micro. Sí. No, ¿qué onda con Toño? ¿Qué está haciendo? Ya me cayó bien gordo. No sé. Pero mi micrófono se escucha feo, por eso no hablo. De hecho, hace bueno, les cantaré una canción. Cuando, ya que tengo 170 minutos todavía. Maldito. ¿Qué es ese tipo? ¿Quién se cree? ¿Ves? ¿700? No, ¿ves? ¿700? No manches, qué bug. Qué bug. Pues es que nadie canta más que Dani y yo. Tiene. ¿A quién? A Mumu. Claro que sí. Claro si que yo sí. Yo fui su mejor amigo. Si yo fui su mejor amigo. Su mejor amigo. Dile que si ya se descargó Ride. Red Call. Le voy a preguntar. No, ahorita le pregunto. ¿Qué es ese sonido que se escucha? ¿Eres tú, verdad, Dani? Es Toño. Ah, cada que da clic a la laptop. Supongo. Ah, sí, ya. Estoy descargando la actualización, lleva 2%. ¿Serio? Bueno, en lo que los descargan los deleitaré con otra canción. Dale. ¿Y por cierto qué estás haciendo tú, Toño? Se escucha chido. No, se escucha bien loco. Se escuchó como 17 veces nomás. Sí, se escuchó chido. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Que muero por escucharte y decir las cosas que nunca dirás. Más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de que no esconder las heridas que me duelen al pensar que me estoy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Muero por divertirte, que cuando me beses cuando en tu pecho, hasta que el sol aparezca, me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando y las flas llegan hasta pobre. Sintiendo el fuego mi interior. Me muero por ser, saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas y encontrar esas tormentas que nos quieran abatir. Sentar en tus ojos mi vida, cantar contigo a la besarnos hasta desgastarnos nuestros labios, sonreír en tu rostro cada día, es crecer esa semilla, es crecer el soñar, dejar todo, apreciando el miedo a sufrir. ¡Ah, se lo canta una mujer! ¡Cántatelo, Dani! Muero por suplicarte. No me acuerdo cómo va. Siendo capaz de sorprenderte, dice Daría. Muero por suplicarte. No me acuerdo cómo va. Ni siquiera ves aparte. ¿Qué más dará que lo piense? Que esto loca es cosa mía. Y ahora me vuelvo a mirar el mundo a mi favor. Vuelvo a ver brillar el sol del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas, voces las tormentas que nos quieran abatir. Mi vida es cantar contigo al alma y besarnos basta desgastarnos nuestros labios. Enseñen tu rostro cada día que se eriza sin mí. Dejar soñar, dejar todo susto, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas, vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Ver mis ojos, tu mirada, cantar contigo al alma, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Ven tu rostro cada día, que ser esa semilla, dejar soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Perrita. Hola, perrito. Te mando un saludo a mi amigo el perrito. Del fondo de mi corazón. ¿Ya vieron también que la Ashe la mejoraron y tiene nuevas habilidades la perrucha? Ahora cada que te ataca con un ataque Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, muchas gracias. No, aún no he visto la actualización ahora. Gracias, amigos míos. No, aún no he visto la actualización ahora. No, sí, te digo que salió una actualización en donde la Ashe tiene habilidades nuevas. O sea, tiene, aparte de las que ya tenía, ahora tiene las mismas, pero las tiene renovadas. Por ejemplo, cuando avienta muchas flechitas, ahora avienta más flechas y cada una y esas flechas te ralentizan. Y también te puede mantener ralentizado si utiliza ataques básicos con una pasiva. ¿Qué más? Y ahora el ave esa que avienta la pueden mandar a cualquier parte del mapa. Cualquiera. ¿Así de lejos? ¿Así de lejos? Sí, en serio. Desde bien lejos. Le falta 2% a mi actualización.